Día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Juan, luego de lo que ha sido la campaña, el acto eleccionario, con una campaña bastante larga? Sí, la verdad que bueno, la campaña se hace larga, se hace muy muy desgastante porque bueno, la verdad que fue con mucha de una agenda muy muy apretada. También es una ciudad hermosa con distintos matices y la verdad que es una ciudad que es muy grande y uno tiene que tratar de llegar a los cuatro puntos cardinales, a los distintos sectores de la sociedad, a los distintos segmentos, sectores productivos, trabajadores, educativos. Entonces se hace arduo, pero te digo la verdad, deja un sabor hermoso, hermoso. La verdad que fue muy ¿Y linda, esa es la palabra. qué evaluación han hecho de lo que fue puntualmente la elección, del electorado que confió en ustedes, aquel que no confió, aquel que digamos mantuvo su postura para renovar la confianza en el intendente Lunghi? ¿Han tenido tiempo de hacer una lectura, una mirada sobre eso? Mirá, no, la verdad que no. Yo te puedo decir lo que opino en términos personales, pero en el día de ayer yo creo que todas las fuerzas políticas que hicieron una campaña realmente consciente el día de ayer se dedicaron a descansar. Bueno, yo en mi caso no tuve tiempo porque allá a las 8 de la mañana estaba en mi oficina de bancaria, pero te digo la verdad, ayer hablamos por teléfono entre algunos compañeros, más que nada para felicitarnos, pero todavía no nos hemos sentado como fuerza política para hacer un análisis u opinar los distintos actores del frente de todos. Yo en lo personal te tengo que decir que a nivel nacional y a nivel provincial se dieron los números realmente esperados y a nivel local también, porque sinceramente siempre supimos nosotros como fuerza opositora que veníamos corriendo de atrás. Y la verdad que de renovar tres concejales, pasar a tener una banca más, una cuarta banca, nosotros lo vemos como algo muy positivo, más teniendo en cuenta que nosotros siempre lo hablamos, lo nuestro es un proyecto a 4 años. Rogelio Iparraguirre es la primera vez que se presenta intendente, es un hombre muy joven con 41 años, somos una fuerza que hemos crecido en estos últimos 2 años de una forma muy exponencial, con distintos cuadros técnicos, con distintos actores, y al contrario, para nosotros la campaña no terminó, terminó la tónica electoral, pero la campaña no termina, porque siempre lo dije, nosotros no teníamos un proyecto solamente para el periodo o el tiempo cronológico de las elecciones, tenemos un proyecto que es el de gobernar Tandil y eso sabemos que hay que sostenerlo en el tiempo y estamos trabajando por eso. Juan, con respecto justamente a lo que decís, este proyecto a 4 años y demás, teniendo en cuenta que el Frente de Todos ha ganado tanto a nivel nacional como provincial, ¿no se le abrirían quizás a Rogelio la posibilidad de ocupar algún cargo? Rogelio ha estado bastantes años en la política en lo que tiene que ver a nivel nacional. Con cargo justamente allí en Casa de Gobierno. ¿Se ha hablado de esta posibilidad? ¿En algún momento se conversó? Mirá, eso se lo tendría que preguntar a Rogelio, pero yo te voy a responder igual. A ver. No, Rogelio ha decidido desde el primer día, como bien sabés, que trabajó en Casa de Gobierno, ocupando lugares importantes y estando en los lugares donde realmente la política es de alto rendimiento, alta competitividad, como dicen algunos. Rogelio tomó la decisión de venir acá a Tandil porque tiene como objetivo ser intendente de la ciudad de Tandil. Y no va a cambiar ese objetivo por nada. Él ya tomó una decisión y no volvería atrás en eso. Igual me estoy tomando el atrevimiento de responder por Claro. Rogelio, pero eso lo tengo bien claro. Si hay algo que me ha demostrado el flaco, como yo cariñosamente le digo, o el vasco, Y a vos te es dicen decir, cachorro. cachorro, Ajá, cachorro, porque a siempre mí me dijo. quedó eso, varias veces te ha nombrado Rogelio como cachorro. No sabía que Sí. ese era tu sobrenombre. Sí, a mi viejo le decían el perro y a mí Ajá, me quedó el cachorro. mira Igual ya vos. de cachorro no tengo nada, ¿no? Claro, me sonaba así raro, pero dije, bueno, debe tener un porqué. Un cachorro bastante adulto, ¿no? Ya. Bueno, pero tiene Sí, un porqué, tiene un porqué. un cachorro adulto. No, sí, a mi viejo le decían el perro y a mí cariñosamente me dicen el cachorro y es un sobrenombre que realmente me gusta mucho. Y además porque estoy muy emparentado con los perros, siempre en mi vida Ajá. hubo perros, así que bueno, es un sobrenombre para mí muy cariñoso. Yo al Flaco le digo Vasco, y el Vasco, crean que tiene una vocación de gobernar Tandil. Él tomó una decisión muy importante, y esto lo tendría que contar él, yo no sé para qué estoy diciendo esto, pero bueno, me atrevo a decirlo. Él tomó una decisión muy importante, dejar un cargo público, que sinceramente a cualquiera de los tandilenses que estamos en la política nos hubiesen seducido, pero sin embargo lo dejó por venirse a vivir a Tandil y construir un proyecto que lo tenga él como conductor y como intendente de Tandil. Esto quizá lo tendría que contar él, pero a mí eso me sorprendió, lo sé muy bien, y y hace también que uno esté confiado de la persona que tiene al lado y quien está conociendo. El 10 de diciembre, Juan, vas a estar asumiendo como concejal. ¿Qué va a pasar con la asociación bancaria? ¿Son compatibles? ¿Vas a poder seguir al mando? ¿Tenés que tomarte licencia? Mirá, una de las cosas que, si bien Sergio Palazzo, bueno, yo ahora termino de hablar con ustedes y estoy saliendo para Capital Federal porque tengo una reunión con Sergio, y mañana tenemos un plenario de secretarios generales. Si bien Sergio a nosotros nos instó a jugar en política, a participar, a siempre tratar de articular desde la política para el lado de los trabajadores, lo que nunca nos pidió es que nosotros descuidemos lo que es nuestra primer tarea, que es la responsabilidad para con nuestros afiliados. Nosotros, lo bueno es que yo sigo siendo secretario general de bancaria, pero bueno, hay un compañero que sale de licencia para acompañarme y para poder trabajar y poder suplir las necesidades de los afiliados y afiliadas que tenemos en el sindicato. ¿Quién queda? Pero no dejo. Un compañero que está en la comisión, que se llama Gustavo Tucci. Gustavo Tucci, con el cual vamos a trabajar. Ayer Chabá me decía, bueno, de ahora en más seré tu lugar teniente. Es un muchacho que hace tiempo viene trabajando conmigo en la asociación bancaria, ahora él sale de licencia para que juntos podamos trabajar en bancaria, pero más que nada para solivar un poco el trabajo, porque lo de concejal es una gran responsabilidad, conlleva un tiempo, y sinceramente yo no puedo partir Mendoza. Así que bueno, yo los 4 años dedicaré a full a la concejalía, pero no dejando el sindicato. Y teniendo en cuenta además que tenés otra ocupación, que sos presidente del partido justicialista, aquí en Tandil. Sí, claro. Bueno. Por eso me ven muy poco en casa últimamente. Sí, me parece que sí. Por eso me ven muy poco en casa últimamente. Sí, son cuestiones. Lo bueno es que todo va atado de un mismo hilo conductor. Y bueno, si bien lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, son obligaciones que uno las acepta porque sabe que las puede cumplir, y también lo que yo siempre digo, nadie me puso un revólver en la cabeza para asumir estos desafíos, son desafíos personales. Juan, decías que todavía no se juntaron ustedes para charlar lo que fueron las elecciones, pero como te pregunto a título personal, ¿qué explicación encontrás o qué me podés decir de lo que es este fenómeno del intendente que en su quinto mandato, en una elección dura, difícil, con adversidades, porque tuvo por primera vez dentro del partido una interna fuerte, como fue Marcos Nicolini, tuvo una oposición muy, pero muy fuerte, como es el caso de Rogelio Iparraguirre, teniendo en cuenta que también venía con un arrastre importante de Alberto Fernández, de Cristina, de Kicillof? ¿Cómo me explicás este 55% del intendente después de 15 años, 16? Bueno, Lungi, hay algo que tenemos que destacar y que es admirable, más allá de mi rol opositor, es que es una marca registrada dentro de la política tandilense, a lo mismo que creo que lo fue Zanatelli. Claro, fíjate que, me lo compraban a los dos ayer. Claro, más allá de los perfiles de gobierno, más allá de los matices que puedan tener, a lo que yo voy es que son una marca registrada dentro de la política, es como tandilense, es como un clásico. Zanatelli falleció en funciones, si no, yo creo que quizás hubiese igualado el tiempo que lleva Lungi gobernando. Son marcas registradas, son huesos duros de roer en la política, son animales políticos, tienen capacidad, eso es innegable la capacidad, y el electorado ha elegido por quinto mandato a Miguel Ángel Lungi, y bueno, el pueblo ha hablado, y nosotros sí hablamos de que en la urnas es la expresión democrática más genuina de los hombres, la tenemos que aceptar como tal, de los hombres y las mujeres, perdón, como tal. Y la gente lo ha elegido a Miguel Ángel. Nosotros, sinceramente, estamos trabajando en un proyecto en el cual nosotros no queda ninguna duda de que Rogelio iba a llegar a intendente. Lo que sí sabíamos que era un proyecto a 4 años. Si se daba ahora, no te voy a mentir, era un gol de media cancha porque estamos preparados. Pero bueno, yo creo que la perseverancia es lo que realmente vence al tiempo, y para lograr proyectos hay que tener eso, sostenerlos en el tiempo y tener perseverancia y trabajar muchísimo, no en tiempos electorales, sino trabajar continuamente para poder lograr el objetivo. Eso es lo que nosotros tenemos. Todavía no nos juntamos, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Tiene que descansar Rogelio porque está cada vez más flaco, va a desaparecer. Sí, la campaña fue agotadora. Agotadora. Pues. Aparte entiendo que la desgracia que ha sufrido la familia Guanella, realmente eso lo debe haber golpeado muchísimo. Muchísimo, Rogelio. Sí, él, una de las cuestiones que fue muy, muy emotiva y que fue... que tuvo, la verdad que nos tuvo ahí a todos con un nudo en la garganta, fue el mismo domingo. Rogelio no podía hablar porque era una persona muy muy dolida, inclusive creo que los que estaban ahí presentes vieron que en un momento se larga a llorar, se le quiebra la voz, estaba muy muy dolido, y yo creo que el día de ayer se dedicó a descansar, a reflexionar y bueno, guardar también duelo sobre algo que le duele mucho. Y bueno, aprovecho también este medio para saludar a la familia y para extender mi pésame, porque son situaciones que sinceramente nos golpean y nos lastiman, pero como yo siempre digo, espero que Dios siempre nos consuele, porque para mí es la fuente de todo consuelo en estas situaciones difíciles. Bien, bueno, Juan, ¿cómo te ves a partir del 10 de diciembre ya en la banca de concejal por el Frente de Todos aquí en Tandil? ¿Cuál es, digamos, lo primero, qué es el primer objetivo que te pones allí en ese lugar? Bueno, el primer objetivo, por así decirlo así, de forma muy, en primera fase, es tratar de, sinceramente, de conocer a cada uno de los concejales que vamos a conformar el Consejo Deliberante. Obvio que a los propios los conozco, y por ahí los de otras fuerzas no, tratar de generar un vínculo, porque si hay algo que yo dije el otro día en algunos medios, tenemos que dejar un poco el boca-river de la política. Yo creo que eso es algo que no nos lastima. Es obvio que yo soy peronista, es obvio que del otro lado puede haber socialistas radicales, puede haber de todo, pero hay algo que tenemos en común, que tenemos que hacer el mejor trabajo, no por nosotros mismos ni por nuestra fuerza política, porque por el electorado que nos votó y por el que no nos votó. Entonces yo creo que es tiempo de terminar un poco en los consejos deliberantes con este Boca River. Voy a tratar de que no queden en proyectos lamentablemente cajoneados. No depende de mí, pero el otro día, hablando por ahí con Darío Méndez, me mostraba algunos proyectos que se han presentado y que han quedado cajoneados porque son proyectos presentados por la oposición. Bueno, hay algo que se llama persuadir, y cuando uno habla de persuadir, no habla de persuadir los propios ya están persuadidos. El tema es tratar de llegar a un consenso y tratar de persuadir al otro de que no son galardones personales ni son galardones que van a ser labrados en el panteón de un partido político. Son cuestiones que van a afectar positivamente a nuestros vecinos, y ahí es donde tenemos que lograr el consenso. Para mí es fundamental eso, tener un buen diálogo, tener una buena relación, porque me parece que eso es lo que marca a los hombres y a las mujeres de bien. Si nosotros anteponemos nuestros colores partidarios por encima de aquellos que están esperando algo de nosotros, que son los vecinos y las vecinas de Tandil, creo que estamos en un gran error, y la política, créanme que no es eso. Es uno de los grandes vicios de la política, pero la política no es generar un boca arriba. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen viaje a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como siempre, la verdad que es un gusto poder entablar una charla, chicos. Muchas gracias.